cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Este es Spa para tu alma, sonidos sanadores, desde Radio Goga 103.5 FM El Bolsón, trayéndote un espacio de paz, tranquilidad y relajación para tu espíritu y para tu cuerpo, para tu mente. Trayéndoles meditaciones, sonidos, música para el alma. Estamos viviendo espiritualmente un tiempo muy especial, de acuerdo a muchas profecías y a mucha gente que en este momento está trabajando en su propia evolución y en la evolución del planeta. Y muy pronto tendremos una de las fechas que se han llamado cruciales, que es el 12 de diciembre, el 12 del 12 del 12. Una de las cosas que me han llegado es esta información, que este es el último portal antes del final del ciclo, que terminaría el 21 de diciembre. El miércoles 12 de diciembre se abrirá un nuevo y último portal antes del final del ciclo evolutivo en el que estamos inmersos. Todos los seres de luz que nos están ayudando en este proceso de cambio se convocarán ese día alrededor de la Tierra para favorecer la entrada de la energía que va a llegarnos desde el sol central del universo. Se trata de una especie de ensayo general, una réplica en menor escala de lo que sucederá 9 días después, el 21 de diciembre, el día del gran cambio. Ese gran cambio vendrá fomentado por la llegada de una gran oleada de amor hacia la Tierra, una dosis extraordinaria de elevación de conciencia que nos ayudará a todos a volver la mirada hacia el corazón para comenzar a vivir desde él, sin hacerle caso al miedo. Este miércoles 12 de diciembre, 9 días antes del gran cambio, recibiremos una gran cantidad de energía elevadísima en frecuencia desde el sol central, para que nos vayamos preparando, para que nuestros sistemas se acostumbren a la nueva vibración que reinará sobre la Tierra a partir del día 21. Por ese motivo es muy importante que durante todo el miércoles 12 de diciembre nos enfoquemos en vivir desde el corazón, en proyectar amor y no miedo, ni odio, ni tristeza, en nuestras relaciones y hacia nosotros mismos. Se producirá un evento sin precedentes en la historia de la Tierra. Por primera vez se activarán de manera definitiva los códigos de luz del alma, los mismos que fueron desactivados hace miles de años. Se cumple así un requisito imprescindible para la llegada de la nueva Tierra al ser humano. Para ascender, tiene que estar completo. Recuperaremos de este modo lo que nos pertenece por derecho propio, el recuerdo de quiénes somos y para qué hemos venido, así como las capacidades que nos son inherentes. Pero una cosa es recuperar y otra saber utilizar. Para las personas que están despiertas, la recuperación de estos recuerdos y capacidades puede representar una bendición. Muchos llevan años anhelándolo. Sin embargo, los que aún continúan anclados en la vieja energía pueden verse inmersos de repente en un profundo caos interior. Recuerdos a los que no se encuentran sentido y percepciones que no comprenden y que además les asustan. Será necesario que tras esa fecha las personas que trabajan al servicio de la luz aúnen sus esfuerzos para ayudarlos a integrar el proceso. Cada uno de nosotros debe prepararse previamente para ese momento con estas recomendaciones. Buscar la paz interior, un momento de silencio, todos los días o por lo menos un día a la semana, para escuchar la voz del corazón, de la conciencia, chispa divina de nuestra alma. Recibir conscientemente la luz del sol con la intención de absorber su poder sanador y elevador de frecuencias vibracionales. Mantener el rumbo en la dirección indicada por la voz del corazón. Aquello que somos se manifiesta en estos días más que nunca. Caen las vendas que nos cegaban, se derrumban barreras que nos limitaban. Por fin, muchos de nosotros nos animamos a emprender aquello que vinimos a realizar aquí, en esta dimensión. Practicar el desapego de viejos patrones limitantes, abandonar los pensamientos, costumbres y reacciones que alimentan aún la antigua energía, procurando transformarlos en luz por medio del amor. Fomentar el amor en todas nuestras relaciones, las que más amamos y las que nos conectan con el miedo. Estas últimas son las que más nos elevarán si somos capaces de bañarlas de amor y aceptación. Recibir la energía de la fuente en meditación. Su influencia en nuestros cuerpos sutiles es inmensa. Posee un gran poder transmutador que nos libera y nos conecta. Y por último, sentirnos uno, practicar en nuestras visualizaciones la unión con todo lo que es y con todo lo que existe. Cuando llegue el momento, recibiremos en nuestro interior una gran luz. Esa luz trae los códigos de activación que necesitamos para recordar. Son códigos de una vibración muy alta. Cuanto más elevada sea la propia vibración durante ese día, más armónica resultará la entrada de la luz y su anclaje en cada uno de nosotros. Podemos prepararnos como nos recomiendan, pero además ese día debemos dedicarlo especialmente al cuidado de la propia energía, al equilibrio interior, a mantener la vibración bien alta. Actividades como meditar, pasear al sol, ir a una inmersión en sonidos sagrados o estar en contacto con la naturaleza. Hay que evitar especialmente todo lo que nos desconecte de nuestra esencia. Bueno, y para ayudar este proceso, en un ratito les traigo una meditación muy hermosa que me dio mi maestra de Reiki, Mara Neyama, de México. Y solo les quiero decir que al principio pide que se hayan hecho los ejercicios de rutina. Y a lo que se refiere allí es a cerrar el aura, protegerla y limpiar todos sus contenidos. Una forma de cerrar el aura es visualizar la lluvia dorada, de luz dorada, perfecta y divina, repitiendo: cierro y sello mi aura con la luz dorada, perfecta y divina. Y dejamos unos minutos que eso ocurra. Y después encendemos una flama violeta para transmutar todos los contenidos del aura, todo lo que nos hace quienes somos, a su más alta vibración. Y después extinguimos esa flama, nos protegemos visualizando una gran luz violeta todo alrededor de nuestro aura y estamos listos para hacer la meditación. Así que pueden realizar eso mientras escuchan esta música y después disfruten la meditación y toda la música que les preparé para el resto de la hora. Bueno, namasté. Celebro la luz en cada uno de ustedes. Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Soy. Toma estos segundos para realizar tus ejercicios de rutina, anclada a tiempo presente aquí y ahora, con tu aura bien cerrada. Repite mentalmente desde el centro del ser, desde el punto de luz, en la mente de Dios. Permite que fluya luz a tu mente. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, permite que fluya amor a tu corazón. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que tu voluntad se integre a la voluntad una, voluntad que los maestros conocen y sirven. ¿Ubicas imaginariamente un punto dorado en el centro del lugar donde te encuentras, indicando el punto más alto de vibración que el día de hoy vas a alcanzar? Haces dos respiraciones profundas y suavemente disfruta el placer de estar contigo mismo, contigo mismo. La siguiente frase: yo soy el que soy, implica que tú no eres lo que los demás quisieran que fueras. Tú no puedes hacer las cosas tal y como los demás quisieran que las hicieras. No eres lo que te gustaría ser, ni siquiera eres como tú quisieras ser. Eres tal como eres. Pide la presencia de tus maestros y guías para que te acompañen en este ejercicio, que será realizado desde el centro del ser. ¿Los saludas? Siente su presencia. Repite mentalmente: me amo y me acepto tal como soy. Nuevamente: me amo y me acepto tal como soy. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Dice la frase de los antiguos sabios. Y no se puede aprender a conocer si no se ama profundamente. conoce tu verdadero valor y no perecerás, ya que tu antorcha será la luz que alumbre la verdad, de atreverte a manifestar y reconocer tu propia divinidad. Decreta que todo lo que no esté en paz, amor y armonía en este ejercicio sea absorbido por una rosa pegajosa, hermosa, muy hermosa, que se encuentra fuera de tu aura y quitará los cordones, contratos, obstáculos a los que te has atado y que hoy es tu deseo liberarte. Crea también fuera de tu aura una tina que contiene líquidos arcoíris que transmutarán todo lo que salga de la rosa y lo convertirán en la luz, el amor, la paz y la armonía que corresponde. Repite mentalmente: solo por hoy no juzgaré ningún acontecimiento, pensamiento, evento, ni persona, incluyéndome a mí. Me hago consciente de que hoy merezco lo mejor, por el hecho de que Dios, que mora en mí, merece lo mejor. Acepto aprender a merecer y quito todos los miedos que tenga, obstaculizando mi avance, y uso con firmeza los dones divinos a que soy acreedora y digna, para uso del poder y fuerza de la transmutación de todo lo que necesito quitar, para que desde el centro de mi ser repita con toda veracidad: me amo y me acepto tal como soy, porque así es mi voluntad y mi derecho. Y decreto que uso el principio hermético donde lo no deseable se mata, cambiando su polaridad, y centro mi atención en el opuesto que deseo suprimir de acuerdo con este principio. Soy consciente de que Dios me ha concedido un espíritu con alas para que vuele cada vez más alto, con amor y libertad. Y decido no arrancar esas alas con pensamientos, acciones o actitudes negativas. Dejo ir la cobardía, contemplando fuera de mí la ciudad del pasado, y miro el presente que está a la vista, invitándome a disfrutar simplemente estar viva. Pongo el cuidado necesario para no despreciar las formas que no comprendo, porque todas son manifestaciones del Creador. Repite: soy consciente de la ayuda que existe de los maestros de luz, y quito, a través de esta rosa aspiradora fuera de mi aura, las creencias limitantes que haya adquirido en cualquier pasado, incluyendo la infancia, adolescencia y madurez, y aprendo a confiar más en Dios que se manifieste en mí. Esta rosa aspirará todos esos miedos u obstáculos que pongo consciente o inconscientemente como miedo a ser inadecuada, juzgada, no merecedora, creando depresión y tener actitudes de arrogancia por miedo a que me desprecien, o devaluándome con actitudes negativas en mis pensamientos, logrando autodestruirme y bajar mi autoestima. Quito miedo a la vejez o a ser el ridículo, a no ser importante para los demás, miedo a la soledad, miedo a no tener suficiente, sea dinero, salud, amor o lo que creo que me corresponde, manejando conceptos de avaricia. Quito miedo a disfrutar en tiempo presente lo que sí tengo y lamentar lo que no tengo, provocándome impaciencia o trabajar actitudes de mártir por todo lo que me pasa a mí. O bien, cerrándome a creer que no existen soluciones, sabiendo que sea lo que sea, pase lo que pase, todo tiene una buena finalidad. Quito, a través de esta rosa fuera de mi aura, todos mis puntos de vista por ser obstinada, y me abro al cambio, sabiendo que lo único permanente en el universo es el cambio. Quito todos mis conflictos internos y externos que no concuerdan con mi nivel de evolución que hoy manifiesto. Meto todos estos miedos en esa rosa y me deshago de ellos simplemente porque así es mi voluntad y mi derecho. Soy consciente de que nada ni nadie me pertenece y pido por la energía de Dios que está en mí, con toda la fuerza de mi alma y mi corazón, y por el valor y respeto que ahora tengo de mí y de los demás, la voluntad para crear mi salud mental, física y emocional. Y dejo de manipular y echarle la culpa a los demás de lo que me pasa. Dejo de preocuparme de mi importancia personal para tener la capacidad de amarme y por consiguiente amar a los demás. Ahora sé que lo único que puedo hacer es ser yo misma. Me atrevo con esa misma fuerza de pedir a los demás lo que en armonía con el cosmos me corresponde, como estimación, respeto, consideración y dignidad. Lo pido sin perjuicio para nadie y doy las gracias porque ya lo tengo. A partir de hoy, pongo mi atención en reconocerme a mí misma cuando hable con otros y permaneceré en esa atención del escenario, actuando, sintiendo o pensando en relación con mi mundo interno en el exterior. Recuerdo que todo mi universo externo es reflejo de mi interior. Me doy cuenta de que todo en el afuera es mi espejo, el insensato ve insensatez, el sabio ve sabiduría a su alrededor. Te recuerdo que no puedes hacer por los demás lo que no puedes hacer por ti misma. Repite desde el centro de tu corazón: hoy decido manifestar mi yo superior en todo lo que haga y con todas las personas con las que entre en contacto, y así florecer en donde me han sembrado, manifestando el amor, la verdad y la unidad en todo mi alrededor. Repites: hago un trato conmigo misma para cuidar lo que diga y llevaré a la práctica la frase de los maestros que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. A partir de este momento, cuido lo que voy a hablar, porque a través de mi palabra, que es una fuerza, Dios se manifiesta, y solo voy a expresarme si cumple con las tres condiciones sagradas: que sea verdad y cierto, que sea algo bondadoso, y por último, que esto que hablo sea capaz de dar ayuda a alguien y que ese alguien necesite saberlo. Con certeza y seguridad me digo: he aprendido a amarme y aceptarme en el más profundo y mágico sentido, y me encuentro libre del miedo para vivir en paz con todo y con todos, y me atrevo a disfrutar la felicidad en este día. Doy las gracias por la vida y por todo lo que tengo. Reconozco el uso prudente de este conocimiento para aumentar mi capacidad de recibir la sabiduría oculta que hoy, en este nivel de vibración, me corresponde saber. Tendré presente que el tiempo de Dios es perfecto. Estoy en el tiempo perfecto, trabajando mi paz, el desapego, y he quitado creencias, miedos, imágenes originales o ideales que ya no necesito. Gracias, Padre, porque recibo tu ayuda y porque siempre me escuchas. Hecho es y hecho ha quedado. Le damos las gracias a los maestros visibles e invisibles que estuvieron con nosotros y vamos a pedir que seamos capaces de aprovechar y tomar todas las bendiciones que están aquí para todos nosotros. Vamos a agradecerle a esa rosa y a esa tina con líquidos arcoíris que nos han ayudado a transmutar en paz, amor y armonía todo aquello que no necesitas, y con todo tu amor las explotas, permitiendo que a través de tu coronilla entre lo que es tuyo y lo que no, que se vaya al lugar que le corresponde. Vamos a prepararnos para salir de esta meditación y muy suavemente ve sintiendo tus manos, tus pies, tu cuerpo, los ruidos exteriores, siente la energía del lugar donde te encuentres y vamos a pedir que la luz, el amor y la fuerza de Dios se encuentren en tu corazón por siempre y que cada uno de nosotros podamos dar y recibir lo que en conciencia nos corresponde. Cuando estés listo, dulcemente y sin esfuerzo, botas excedente de energía y sales de trance. Forever, Lord of the universe. Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. Yeah. Thank you.